toda la buena música, todos los temas de interés que a usted, amigo auditor, le llama la atención, y por supuesto siempre queremos promover y dar a conocer acá en la radio. Oye, disculpen por la garganta, ayer me estuvieron haciendo clase esta tarde y el frío se lo encargo. Oye, cuando estamos compartiendo la radio hasta ahora, uno se preguntaría, hablando de Venu, la Fundación Venu, American Computer, Radio Puente Alto, se complacen en presentar un espacio más, un momento más en esta discusión amigable, cariñosa, sobre el tema de las adicciones, sobre el tema que tal vez a ti en tu casa estás viviendo de cerca. ¿Por qué la gente cae? ¿Por qué mis alumnos han caído en esto, en este vicio de las drogas? ¿Por qué les cuesta tanto salir? ¿Qué tiene de especial? ¿Ah? Lo hablamos en la sala de clase, lo hablamos en la radio, lo compartimos acá. Agradezco a Álvaro, que en el día de hoy envió una muy buena niña, amiga. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Valeria Arriagada, psicóloga, Valeria, bien... de Centro Venu. Valeria, bienvenida, gusto saludarte. ¿Tú eres? Yo soy Valeria Arriagada. ¿Y eres? ¿Trabajas como? Psicóloga. Psicóloga, clínica obviamente, ¿no? Sí. ¿Qué te trae por acá? Bueno, hoy día vengo a hablar sobre inversión de valores. ¿Inversión de valores? ¿Qué es eso? La inversión de valores es uno de los factores que en la adicción va afectando a los muchachos, y que con el transcurso del tiempo, cómo los valores se van viendo transgredidos. ¿Transgredidos? ¿Eso implica qué cosa? Por ejemplo, sucede mucho que a menudo que la adicción va avanzando, el consumo de las sustancias psicoactivas va aumentando, las prioridades se van transgrediendo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que la prioridad única es el consumo de sustancia, y muchos valores se ven de forma inversa. En términos concretos, para la gente que nos está escuchando a esta hora, para la mamá, para el papá, un niño bueno, iba al colegio, sacaba buenas notas, era futbolista, era deportista, era motivado, tenía sueños, tenía aspiraciones, y de un de repente cambia su comportamiento. Lo vemos más retraído, sin motivación, y la mamá entra a su pieza, usted está hablando de un caso real, y encuentra un papelillo de algo, ¿cierto? Ese niño que era cariñoso, atento, preocupado, jugado, los cambió. ¿En ese contexto estamos hablando? En ese contexto estamos hablando. Cuando ya, por ejemplo, pierden el respeto, es uno de los valores que ellos van perdiendo, muchas veces se vuelven personas muy agresivas. Estos mismos niños de los cuales tú hablabas, que eran muy respetuosos, que les va bien en el colegio, de repente empiezan a bajar sus notas o a faltar el colegio, y ese es uno de los valores que también se va viendo de forma inversa. La responsabilidad la van perdiendo. En el caso de los adultos, pierden el trabajo muchas veces porque no asisten, muchas veces pierden la honestidad también, robos a la familia, se juntan con personas que están en el mismo ambiente, entonces el robo, la honestidad se va perdiendo. Tú nos has traído también el día de hoy un amigo, lo queremos saludar, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mi nombre es Jorge, yo soy reeducado del programa de Venu. Un año, 365 días, el día de ayer los cumplí. ¿Reeducado? ¿Qué es eso, reeducado? Reeducado es volver, se estaban hablando sobre los valores, es volver a retomar o volver a tomar el valor que significa, ¿cierto? Ser una persona correcta, ser una persona honesta, una persona íntegra, una persona que vuelve a retomar estos valores para poder reinsertarse nuevamente en la sociedad, que es lo que uno pierde, digamos, cuando se enfrenta al flagelo de la droga, que no es solamente uno, sino que también la familia y todo lo que nos rodea. Cuéntanos a grandes rasgos cómo es tu historia, qué se esconde detrás de esta conversación tan humana y honesta que tenemos el día de hoy contigo. Mira, yo vengo del norte del país, de una ciudad de... Bueno, yo vengo de Tocopilla. ¿De donde Alexis Sánchez? Claro, vengo a... Bueno, me vine con lo opuesto en realidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía nada, lo había perdido todo, desde mi vida familiar, sentimental, mis hijos. ¿Tú eres papá? Sí, tengo dos hijos. ¿Y qué edad tienen tus niños? Uno tiene 9 y el otro tiene 4. Adelante, por favor, sigue con tu relato, que es importante. Bueno, entonces yo llego a Santiago y con la finalidad de poder cambiar de aire. Sin embargo, por internet me encuentro con la Fundación Venus. Hablo con Álvaro Narváez, que es el dueño de la fundación, y él me dice que yo me puedo quedar sin ningún problema, me ofrece todas las facilidades para poder quedarme. Y definitivamente me quedo, pues. Al final no sabía que venía, no sabía de qué se trataba. Se pasa por muchas cosas ahí adentro, donde somos... bueno, hay centros de rehabilitación donde son 40, 50 personas. Sin embargo, nosotros éramos siempre entre 20, 15. A veces los muchachos abandonan porque el proceso es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque imagínate, tienes que estar 365 días encerrado viendo a las mismas personas, haciendo lo que no te gusta hacer, pero sin embargo es algo que te va a ayudar para un futuro que a veces no se entiende al principio. Uno también es... Uno es bastante inmaduro respecto de eso. ¿Por qué? Porque al momento de meterse droga uno pierde los valores, como recién te hablábamos, entonces pierde lo que es la madurez también, el pensamiento crítico, analítico, de poder decir, ya sabéis que esto me sirve, me quedo. Pero sin embargo después eso se va recuperando, al final tú vas entendiendo de qué se trata el tratamiento y vas recuperando tu madurez, vas recuperando tus objetivos, vas recuperando tu familia. Tú me comentabas de récord que eres una persona que tiene un buen nivel académico. Bueno, una persona que uno podría decir intelectualmente, cognitivamente, bien preparada. ¿Cómo llegas a caer en esto? Mira, el flagelo de la droga es súper transversal, desde lo que es estatus social, lo que tiene que ver con inteligencia también, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque al final lo que inhibe la droga es tu inteligencia, entonces solamente basta comprobarla a veces para poder inhibir tu inteligencia y decir, o no decir nada, sino que más bien transformarte en un títere de la droga, como también hay títeres del alcohol y títeres de los medicamentos, que también son drogas que, digamos, el alcohol es lícito, algunos medicamentos también, pero que sin embargo producen un daño terrible una a la adicción. ¿Sí? ¿Qué fue lo que llegaste a perder producto de la droga? Mis hijos, mi familia, que es mi madre, mi pareja. No perdí mi trabajo porque yo creo que toqué fondo. Mi tocada de fondo fue muy muy fugaz. Fue como que empecé y a los 6 meses ya había tocado fondo. Fue como... generalmente como mi personalidad, yo soy muy apasionado para todo. Si yo hago algo, lo hago bien o trato de hacerlo lo mejor posible. Y en esto también fue como que mi personalidad me jugó en contra, así que lo hice tanto que crucé la línea de no retorno, la crucé inmediatamente. ¿Eso fue lo que te motivó? ¿Te viste desde fuera a ti mismo? Ahora sí. Hoy día, después de un proceso, después de haber tenido un psicólogo, un terapeuta, que me pudiese advertir, me pudiese decir, oye, mira, sabéis que salte un poco de tu egoísmo, salte un poco de tu individualismo y mírate, po, mírate cómo estáis, mírate lo que podéis lograr, mírate cómo erais y cómo estáis ahora. Mira, nos pregunta Carolina Rodríguez. Juan Carlos, interesante el programa, qué valiente lo que está diciendo el joven ahí en la radio, dile que lo felicito. Muchas gracias. ¿Le podrías decir, preguntar a la psicóloga qué se puede hacer cuando uno percibe que su hija ya está consumiendo algún tipo de droga? A ver, en estos casos lo primero que hay que hacer es tener una conversación de confianza con, no sé qué edad tendrá, pero si es adolescente, una conversación de confianza. Si uno como padre ya siente que esto ya va más avanzado, es importante buscar la ayuda de algún de personales profesionalizados, psicólogo o los mismos centros que también acuden a personas jóvenes que están inmersos en este problema. Pero principalmente es súper importante que uno como padres pueda tener la confianza de hablar con esto, con ellos, para que ellos puedan sentir la tranquilidad de poder expresar en lo que están metidos, con quién se están relacionando, cuántas veces están faltando al colegio, por ejemplo. Si estos temas se hablan en la casa, yo creo que para los jóvenes es mucho más fácil poder decirles a los padres y poder pedirles ayuda. Porque muchas veces sienten el temor a la reacción de los padres, a cómo ellos puedan reaccionar frente al decirles, oye papá, ¿sabes qué? Estoy fumando marihuana o estoy consumiendo drogas duras, por temor a una reacción violenta o a que lo echen de la casa. Entonces, como primera reacción, hay que darle apoyo. Hay que darle apoyo, ¿por qué? Porque son chicos que no saben manejar este tema, que se sienten en a lo mejor en algún minuto se han sentido solos, se han sentido desesperados y que tienen que en algún minuto acudir a la satisfacción que les da en un momento la droga, pero que no es una satisfacción verdadera, sino ellos la sienten así en algún minuto, que no es real, pero cuando ya están inmersos en este problema es más complejo. Y si hay una familia detrás que mantiene un apoyo, que mantiene una contención, es más fácil para ellos poder pedir ayuda. Entiendo. Te llevo una pregunta, estimada amiga, un segundo, por favor, acá. Ellos solamente ven el tema de drogas como fundación y la dependencia en medicamentos también es algún tipo de adicción, por ejemplo, el tramadol. Consúltale, Juan Carlos, José Antonio. Sí, el tramadol también es una sustancia psicoactiva. Los medicamentos también son utilizados como drogas cuando no son recetadas o cuando no hay detrás un factor médico o algo que lo esté tratando. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces se reemplaza una de las drogas por medicamento. Por ejemplo, no sé, el clonazepam muchas veces es reemplazado por el síntoma que causa muy parecido al THC. Mira, ¿qué se podría hacer en ese caso, estimado? En ese caso es lo mismo que se hace con todo el tipo de drogas, de alcohol, THC, PVC, tramadol. También necesitan un tratamiento. Por lo general pasa que las personas que están con fármacos ya han tenido un proceso de consumo anterior, ya han pasado por el alcohol, ya han pasado por la marihuana, la cocaína. Entonces van probando sustancias que le terminen generando la misma sensación de muchas drogas duras o relajantes como es el THC. Entiendo, acá me llega un mensaje para nuestro buen amigo que nos acompaña, cuyo nombre es Jorge. Jorge, acá Marcelo Andrade Pérez te está escuchando en Casablanca. Era un compañero curso, dice, muy valiente el testimonio del amigo. Yo también estuve por un problema de droga. Le podría comentar a la comunidad, cuando él tocó fondo, ¿cómo estaba su autoestima? Bueno, estaba donde mismo toqué, estaba en el fondo, estaba... Uno siente que a veces el mundo se le quiere ir encima o que generalmente todos no lo entienden o que uno es muy especial para ser entendido por los demás. Uno se genera también una realidad bastante distorsionada de lo que es realmente. Cuando está en consumo, cuando está en adicción, uno genera este mundo para poder explicarse el por qué consume droga y por qué deja todo tirado por las drogas, el por qué yo dejo tirado a mis hijos, el por qué dejo tirado mi trabajo, el por qué dejo mis cosas a media por ir a drogarme. Se construye mediante esta baja autoestima que me hace pensar a mí que todo, que nadie me entiende, y que generalmente con la adolescencia se relaciona mucho, así que es un tema muy delicado. Claro, mi autoestima sí, totalmente destruido en ese momento. Les recuerdo que este espacio es una gentil presentación de Fundación Venu, American Computer y Radio Puente Alto. Ramón Robles te pregunta desde Maipú, está escuchando la radio, está en sintonía y también te agradece tu valioso testimonio. Y él dice, ¿tú sientes o has sentido la discriminación porque te tachen de drogadicto? Sí, directamente desde mi familia hacia afuera. ¿Como un enfermito? Es una enfermedad completamente. Uno llega a un punto donde se hartan de ti. Completamente se hartan, se aburren, la gente se aburre de tener que verte en unas condiciones deplorables porque te quieren, entonces no saben cómo ayudarte, se desesperan y empiezan con esta... Porque también creen que a lo mejor agrediéndote verbalmente tú vas a decir, oye, ¿sabes qué es verdad? Pero el pensamiento de uno en adicción no es muy crítico de decir, oye, ¿sabes qué? Ya voy a pensarme, a analizar qué están diciendo. No, generalmente uno hace lo que uno quiere. Así que caen también en eso de, oye, drogadicto o fumón. Y de ahí en adelante. Patricio Ruiz, escuchando la radio. Tengo un problema de adicción con mi hijo. ¿Dónde lo llevo, señorita psicóloga? Bueno, puede llevarlo claramente a nuestro centro Venus. Ahí va a ser atendido por nuestros profesionales, por los terapeutas. Hacemos terapias individuales. También hacemos terapias a las familias, que en este proceso... Es importante también que la familia reciba un apoyo, porque como decía Jorge, muchas veces caen en la discriminación tanto de la sociedad como de la familia, para que la familia también pueda entender que esto es una enfermedad y no entre en la desesperación también. Muchas veces la familia se siente devastada, se siente cansada. Entonces, yo los invito a que puedan, las personas que estén escuchando y tengan este problema de adicción, puedan asistir a nuestro centro, que está ubicado en Alcalde Hernán Prieto, y su número es el 228495177. Ahí pueden pedir ayuda, pueden pedir información, se les va a atender con mucha contención a las familias, se les va a orientar. Eso más que nada. Luis Gómez te pregunta, estimado amigo, ¿cómo fue el tratamiento que viviste en Venus? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te ayudó? Ya, mira, hay cosas que... ¿Aló? Que dentro de tratamiento son místicas, que se viven, que no es necesario que yo las cuente, pero sin embargo es difícil. Es difícil porque uno tiene que luchar contra uno mismo, de sus ganas de decir... Uno también a veces dice, no, ya estoy listo, tengo 3 meses, tengo 4 meses, ya estoy listo, ya puedo salir a la calle. Pero yo tengo compañeros que con 9 meses de tratamiento se recayeron, volvieron a hacer sufrir a su familia, volvieron a tocar ese fondo del que a uno le cuesta tanto levantarse. Uno se engaña, uno empieza a mentir también, empieza a salir todas las partes negativas que tiene uno para poder conseguir el objetivo de salir. O a veces los deseos de consumo se transforman en ganas de ver a tu familia, de ver a tus hijos. Y es difícil cuando uno se autoengaña, porque ¿cómo yo descubro que me estoy autoengañando? ¿Cómo yo, si yo me estoy dando una explicación totalmente coherente del por qué tengo que estar afuera, pero cómo yo descubro que eso es un autoengaño? Entonces eso se va trabajando durante estos 12 meses. Además de trabajar nuestra autoestima, se trabaja nuestra seguridad, se trabaja nuestra iniciativa, el compromiso, nuestra identidad, nuestra resiliencia, se trabaja la generatividad, se trabaja la trascendencia. Y durante todo ese tiempo, a veces, inclusive uno dice, son 12 meses, es mucho. Anteriormente, mediante el Ministerio de Salud, este tipo de tratamiento era de 2 años. Hoy en día es 1 y, bueno, al principio se me hizo eterno, pero sin embargo, cuando tú sales ya de tratamiento, sientes que a veces te faltan cosas. Hoy en día, Venu a mí me sigue apoyando, me sigue... Bueno, yo tengo mi psicóloga, que es aquí Valeria Arriaga. También tengo mi terapeuta, de los cuales yo en estos momentos no pago un 20 después de haberme hecho el tratamiento. Y puedo ir, puedo hablar, tengo contacto directo con ellos a su celular a la hora que yo quiera. Puedo comunicarme con ellos y cuando tenga algún problema decirle, oye viejo, sabes que me quiero ir al hogar, vente inmediatamente, vente para acá, o te vamos a buscar donde estés. Y esa es la ayuda que yo tengo hoy en día de Venu después de haberme hecho el tratamiento completo. Luis González te pregunta, ¿qué tipo de droga consumías? Si hoy te dan ganas de, o qué sientes en relación a la droga que consumiste. Drogas duras. Hoy día lo que siento es cocaína, PVC, sí, una infinidad de plata. Mira, hay una cosa que se llama craving, ¿cierto? Que es un deseo irrefrenable de consumir, que uno lo va a tener o lo va teniendo. Generalmente, no sé, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 6 meses. Esto es como los terremotos, así. No sabéis cuándo va a llegar, pero cuando llega, llega. Y sí, me ha pasado en tratamiento, cuando he estado de pase, que es cuando uno tiene salidas en el tratamiento, porque uno no está los 365 días del año encerrado, uno también tiene salidas. Entonces he tenido esos deseos en mi casa, con mi pareja, después de haber estado todo este año bien, y tenemos los mecanismos suficientes como para llamar por teléfono. Como te digo, hay un apoyo fundamental desde el hogar, desde mi hogar, que es Venu. Hay un apoyo fundamental, ¿por qué? Porque hay una psicóloga, que en este caso mi psicóloga es la señorita Valeria, pero también está la directora de tratamiento, que es Marisol Carreño, que no tiene ningún problema en que yo la llame. Está mi terapeuta, que es Francisco López, pero Roque Parragué no tiene ningún problema en que yo lo llame. Daniel Cruz, Francisco Montalegre. Entonces hay un equipo detrás grande que me apoya. Pues yo en cualquier momento los llamo y me dicen, ya, mira, quédate ahí, tómate, no sé, una taza de agua con azúcar, cómete una cucharada de manjar. Hay cosas que pueden evitarte esto, pero sin embargo una conversación, confianza con las personas que vives, tu pareja, tener este apoyo del equipo clínico como lo tengo yo hoy día, hacen que yo no vuelva a tomar la decisión de consumir, sino que más bien sí, puede que venga el deseo, pero no lo hago. Perfecto. Yo que... Sí, yo quería agregar que con respecto a lo que decía Jorge, el deseo de consumo no es algo que en algún minuto se va a acabar. O sea, el deseo en la adicción es algo que va a estar siempre. Por ejemplo, no sé, un ejemplo súper básico, a una persona que le gusta mucho el chocolate, nunca le va a dejar de gustar el chocolate. Pero uno tiene que, en el caso de la adicción, uno aprende a que este deseo uno no lo puede satisfacer porque le causa mucho daño a sí mismo y a las personas que lo rodean. Entonces, muchas veces se cree o... que uno en tratamiento va a dejar de gustarle la cocaína o consumir pasta base o marihuana, pero el deseo va a estar. solamente que ellos aprenden y toman conciencia de que una mala decisión puede arruinar sus vidas. Marisol Paso te pregunta, ¿realmente es posible dejar las drogas? Sí. Sí. Yo doy fe de que eso es posible cuando hay una real motivación de, más que de la familia, es del el paciente que se quiere rehabilitar, de la persona que realmente quiere salir de las drogas, que ya está cansado, que ya ha hecho mucho daño a su entorno, a sí mismo, y quieren recuperarse, quieren cumplir aquellos proyectos que en algún minuto se vieron terminados o que frenaron. Aquí, por ejemplo, Jorge tenía muchos proyectos universitarios en la radio de su ciudad natal, Tocopilla. Entonces todos estos proyectos se fueron frenados, y ahora cuando ellos hacen un proceso a nivel de conciencia, a nivel de poder salir y con esperanza adelante de esta enfermedad, es posible, y ellos van recuperando la confianza en sí mismos, van recuperando aquellos valores que comenzamos al principio, esos valores que se fueron invirtiendo, la responsabilidad, el amor a sí mismo. La integridad también, muchas veces se pierde la integridad, se ponen, ¿en qué sentido? Que se arriesgan estando con personas que muchas veces hacen cosas muy negativas, andan, no les importa estar en la calle a altas horas, se exponen a un riesgo tan alto, entonces la integridad de sí mismo también se va perdiendo. Y aquí es una posibilidad de ir recuperando todas esas posibilidades y la esperanza también. Quiero agradecer el hecho de haber venido aquí a la otra. Es interesante la conversación, quedan pendientes hartas preguntas, pero me imagino que la próxima semana lo intentaremos resolver. Jorge, muchas gracias por ir. Gracias a ti. Sí, bueno, a las personas en realidad que tienen algún problema de abuso de alcohol o drogas, el consejo es que sean valientes, compañeros. El consejo es que miren hacia el lado a su familia, miren a sus hijos, miren a sus hermanos, como sea, miren su futuro, mírense ustedes mismos y sean valientes. Quiero enviar un saludo al cielo, a un terapeuta que estuvo conmigo, que él le ganó a la droga durante 20 años y se murió tal cual, así sin droga. Así es que un saludo a don Luis. Yo sé que me está viendo, gracias a él yo terminé mi tratamiento también, así que él es un ejemplo a seguir para mí, por lo menos 20 años sin consumir droga, y él mismo decía, si el mundo se acaba hoy día yo me muero así tal cual, y eso es lo que yo les digo hoy día a todos los que están en consumo, que si el mundo se acaba hoy día yo me muero así tal cual, no me meto ni una gota de alcohol ni un gramo de droga. Yo los quiero saludar e invitar a las personas que están inmersas en este problema, que no pierdan las esperanzas, que es posible salir adelante cuando uno quiere, cuando hay una motivación, cuando uno necesita pedir ayuda, que no tengan el temor de hablar con su familia, de acercarse a algún centro, de hablar, porque muchas veces no hablan por temor a la reacción, a como mismo muchas veces al el temor a la discriminación, pero aquí en Centro Venus hay una esperanza a salir adelante, y que en tratamiento uno va recuperando todas las cosas que uno va perdiendo, la honestidad, va recuperando el amor a sí mismo, hacia la familia, la responsabilidad, como ya lo había mencionado, la integridad y el poder y las ganas y la lucha de salir adelante de esta enfermedad. Así es que un saludo para todos los que estén escuchando. Una gentil presentación de Fundación Venu, American Computer y Radio Puente Alto. Vamos a la música, estamos de regreso. Vienen más invitados próximamente.